la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, alguien me decía hoy en mi casa que yo voy al revés de la corriente, pero ya aclaré que a mí me gusta el frío, porque cuando hace mucho calor recomiendo material de plataformas o por streaming, y ahora voy a recomendar casi todo para salir. Claro. Así que bueno, chicos y chicas, a abrigarse y a salir al teatro, al cine, porque hay bastante para ver en estos próximos días. En principio quiero comenzar por el Gomón, que no sabemos si se cierra o no. No sabemos, porque mientras que hay programación que están forzando les trabajadores del Gomón, recordemos que el Gomón es una de las tantas salas Inca que hay distribuidas en la República Argentina. Es la sala kilómetro cero. Pero este aquí que en otras salas en el interior del país y en el conurbano bonaerense funcionan en otros edificios. Por ejemplo, en San Justo funcionó en algún momento en un edificio de la UOM, la sala que era Leonardo Fabio, bueno, ajá, después se cerró y demás. Acá, atrás del tema del Gomón, hay una cuestión que tiene que ver con lo inmobiliario. Y seguramente. Lo apetecible acá es el edificio. Y mientras, renovado, completamente renovado. Exactamente, unas salas tremendamente cómodas, unas pantallas, un sonido realmente adecuado. Hay gente que durante el verano va a ver cualquier película para estar en el fresquito, o en el invierno en el calorcito, la verdad, con entradas, por supuesto, hiper populares. Sí. Pero hay toda una decisión de parte del área de cultura y de parte de los funcionarios. Ha hablado Sturzenegger, ha hablado el secretario de Cultura, ha hablado el secretario de Educación también, sí, sí, de la necesidad del cierre y del, poner en valor, eso de poner en valor quiere decir dárselo a particulares, el edificio. Claro. Pero en este... Perdón, el Gomón en su momento, cuando era privado, era del nivel del Gran Rex, del claro, ópera. Claro. Era un Cinerama. Exactamente lo que Cinerama. Te iba a decir. A mí mi papá me contó que ahí se sí, daban Cinerama, que había era una pantalla grande. Enorme, ¿no? Con ¿no efectos. ¿Cierto? Digamos, ahora cualquier cine claro, de los shopping con estos sonidos surround y demás sí, sí, sería medio parecido a no, eso, no, pero, es pero muy, con una pantalla una, tridimensional. Una sala muy, muy prestigiosa. Sí, sí. En medio de esta de estas idas y venidas, Mirtha Legrand salió a defender sí, la necesidad de que siguiera existiendo el Gomón, y la respuesta oficial fue, bueno, que lo compre ella entonces. O sea, estamos en una situación bastante complicada, pero así todo, a partir del 16 hasta el 29 de mayo, a las 20 horas, todas las películas se van a proyectar a las 20 horas, hay una selección de películas argentinas que se van a poder ver en esta sala. Uh-huh. Algunas de ellas están colgadas, como se dice, en la plataforma Cinear Play, algunas no, y realmente voy a nombrar algunas que a mí me parecieron especialmente buenas. El jueves 16, por ejemplo, está El Prófugo, con la dirección de Natalia Mehta, la recomendamos acá en este programa, con Erika Rivas. El domingo 19, Silvia Prieto, una película legendaria y disruptiva sí, en el cine argentino, dirigida por Martín Reisman con Rosario Blefari y Marcelo Zanelli. La novia del desierto, con el protagónico de Claudio Risi, recientemente fallecido, y Paulina García, de Cecilia Tan y Valeria Pivato. Esa se da el 23, y una película para mí hito dentro del cine argentino, Pizza, Birra, Faso, uh-huh, de Estañaro y Caetano, que se puede ver el sábado 25. Todas las funciones son a las 20 horas con los precios que maneja en este momento el Gomón, con descuentos importantes para estudiantes y jubilados. Claro. Ah, y cierra la programación con El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella, que es un homenaje que le hizo a Campanella su maestro, José Martínez Suárez. Uh-huh. O sea, El hermano de Mirtha Legrand. De Mirtha, claro. Que lo vamos a nombrar después porque también hay algo que lo involucra. Por otra parte, cumple 95 años el Centro Cultural 25 de Mayo. El Centro Cultural 25 de Mayo es el viejo cine 25 de Mayo de Villa Urquiza, estaba prácticamente tirado abajo, digamos, destruido, y un grupo de vecinos, como en el caso del cine Teatro del Plata de Mataderos, se puso al hombro... Cine teatro, ¿no? Exactamente, cine teatro, ahora funciona como teatro casi exclusivamente. Sí, iba a ser un coto en su momento. Sí, sí, sí, fue primero ninguneado por la histórica gestión de Grosso, que bueno, ahora sería un niño de inicial, sí, al lado de lo que han hecho los que lo sucedieron. La cuestión es que sigue funcionando, está en la calle Triunvirato 444, y tiene una programación especial que comenzó el sábado pasado, el 11 de mayo, con varias funciones de medida por medida de William Shakespeare, que después lo voy a cartelizarlo con todas las actuaciones y demás, que es una de las obras que forma parte de la cartelera del teatro, del Complejo Teatral de Buenos Aires. Bueno, la verdad que es una obra que vale la pena ver, vale la pena ver. Yo la vi con Alfredo Alcón hace muchos años. Se sacan las entradas personalmente o por la web. También va a haber un espectáculo con la Banda Sinfónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de mayo a las 20 horas, y también la Orquesta de Tango de Buenos Aires, con la dirección esta vez de Juan Carlos Cuachi, que es un gran director de orquesta, un gran musicalizador. Así que entren a la página del Centro Cultural 25 de Mayo. Hay varias funciones de medida por medida, digo, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que están en la zona norte, digamos. Está muy cerca, los horarios son muy buenos. Villa Urquiza. Y tengo que anunciar, y esto lo hago con los ojos cerrados, el Teatro Regio estrena este jueves El Entenado, que es una adaptación de la novela de Juan José Saer, para mí uno de los grandes escritores argentinos, que escribió casi toda su vida en París, vivió siempre en París, y la dirección, la versión, la adaptación es de Irina Alonso. Yo vi muchas obras dirigidas por Irina, escritas por Irina, adaptadas por Irina, y realmente es un cheque en blanco, chicos. Cualquier cosa que haga Irina Alonso es buena. Lo hace bien. Lo hace bien. Actúa, dirige, es maestra de actores y de actrices. Bueno, la hemos llamado algunas veces. Sí, hemos hablado con ella porque la echaron. Hemos hablado con ella sobre las demoradas obras del Centro Cultural San Martín, su despido como profesora, como tallerista en el Centro Cultural San Martín. Y a mí me encanta que vuelva al Complejo Teatral de Buenos Aires por la Puerta Grande. Vuelve a la Sala Regio, al Teatro Regio. Recuerden que está en Chacarita, en la calle Córdoba 5100. Hermoso creo que teatro. Es. Hermoso teatro. Sí. Y como yo siempre digo, después de salir del teatro, te vas a Barcelona, que está en Córdoba y Ravignani. Muy bueno. Un bodegón que se las trae. Realmente excelente. Así que El Entenado es una adaptación entonces de la novela de Juan José Saer, y tiene dos grandes actores, dos actores que a mí me gustan mucho. Claudio Martínez Bell, que ya lo vimos en la obra de Mauricio Cartún, bueno, se me fue de la cabeza, Terrenal, ya me acordé. Y Pablo Finamore, ambos excelentes actores, así que recomendadísima. En la Sala Martín Coronado continúa Cyrano, viene de la programación del año anterior, con el protagónico de Gabriel Goiti. Las entradas, recuerden que en el San Martín siempre son muy económicas, sí, muy accesibles. Hay descuentos por Banco Ciudad, para estudiantes y jubilados también. Y también dentro de la programación del Teatro San Martín, pero en el Teatro Astros, esta entrada es un poco más cara, vuelve, porque ya hace unos años que está en cartel, la obra que escriben, dirigen y actúan las hermanas Marul, María y Paula Marul, que es Lo que el río hace. Uh-huh. Es excelente, realmente es una clase magistral de teatro. Las Marul, que si ustedes se acuerdan, eran las secretarias de Nicolás Repetto en la tele. Bueno, son dos actrices de la hostia. Y decíamos también, hablábamos de la obra Medida por Medida, de Shakespeare. Esa está en el Teatro Sarmiento, allá cerca del zoológico, claro, al costadito de lo que era el zoológico. Que también es del complejo. Exactamente, del Complejo Teatral de Buenos Aires. Cuesta encontrarlo, ¿eh? Cuesta encontrarlo, sí. Pero... he ido un par de veces y te cuesta un poquito. Sí, sí, pero es un teatro bonito. A mí ese me gusta, sí, y chiquitito. Me gusta el de la Ribera, que no vi nada programado en el de la Ribera. Debe estar cerrado, seguramente. Debe estar en obra. En La Boca. Sí, no, exactamente. Claro. Sí, bueno, en general... si vos vas a ver una obra al complejo de Buenos Aires, son buenas. Son buenas. Es muy difícil que... Sí, sí, sí. Que te si claves, te clavas, digamos. Te clavas levemente. O sea, sí, por ahí alguna mala... Bueno, ¿quién no tiene alguna vez algún mal actor? Uno apaga a veces no, fortunas. No, pero en general... En general son buenas. Sí, sí. Y también, siguiendo, yo digo, no vi nada en la Ribera, pero sí vi... En el Presidente Alvear, que recordemos cuántos años estuvo cerrado el Presidente Alvear también, con amenaza de negocio inmobiliario, de por medio y todo eso, pero bueno, fue nuevamente abierto y esto me interesa, si bien no se estrenó esta obra, estrenan Los días afuera, con el concepto, el texto y la puesta en escena de Lola Arias. Lola Arias es una actriz... excelente, y bueno, en este caso se hizo cargo de un proyecto, que es el proyecto Reas. Reas fue una película filmada en el predio de lo que es la ex cárcel de Caseros, que está, bueno, que se cae abajo, sí. Ustedes saben. Pero fue historias verdaderas de mujeres que estuvieron privadas de su libertad. Bueno, la primera parte es la película Reas, que se estrena dentro de poco en el Centro Cultural San Martín. Y la segunda parte es Los días afuera, donde estas mujeres, algunas del colectivo trans, otras cis, otras, digamos, lesbianas, cuentan sus historias adentro de la cárcel y afuera. ¿Qué les pasa afuera? Así que mucho para ver. Y sigo recorriendo el edificio, me voy al décimo piso y les cuento que en la sala Leopoldo Lugones se hace un ciclo, se va a hacer la primera parte de este ciclo, desde el 12 de mayo hasta el 12 de junio, que se llama Cinemateca Argentina 75 años. Uh-huh. Bueno, no son películas argentinas, si bien hay algunas argentinas. Son parte del patrimonio de la Cinemateca Argentina que desde la curaduría eligieron 75 películas que sean representativas, que sean parte esencial de la historia del cine. Bueno, acá les nombro algunas: El maquinista, de Buster Keaton, El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, Mala mujer, de Fritz Lang, Rojo profundo, de Darío Argento, El mago de Oz, de Víctor Fleming, La revolución de mayo, de Mario Gallo, de 1909, que es la primera película argentina con argumento. Mirá vos. Así que, interesante. Bueno, esta va a ser una función, la película dura muy poquito, creo que 9 minutos, 10 minutos, pero va a haber una función de 1 hora y media cada vez que esté anunciada esta película, con musicalización, con orquesta en vivo, como se veía el cine mudo, en esa época, ¿no? ¿Cierto? Claro. Claro. El pibe cabeza, de Torre Nilsson, La marca de la pantera. Esta película no es muy buena, pero es la película que, no sé si ustedes leyeron o vieron El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Ahí hay un relato de una película y es esta. Por eso me gusta, La marca de la pantera. Bueno, y hay películas de Jacques Demy, de John Huston, de Bertolucci, de Tavernier, de Ken Loach, de Kusturica. Las entradas salen 3.000 pesos, o sea, se reservan y se pueden sacar también en la sala. Y vamos a teatro. En teatro vi Cita a ciegas, de Mario Diamen. Mario Diamen es un periodista que terminó siendo dramaturgo. Ahora no se dedica más al periodismo, se dedica a la dramaturgia. Yo vi hace unos años, que la recomendamos acá, El cazador y el buen nazi, también un libro de él, y muchos muchas obras de teatro. Acá no se trata de el amor, pero el ciego, el ciego que aparece ahí es Borges, en una plaza junto a otro hombre, hablando del amor, de la ceguera y de tantas otras cosas. Bueno, esta obra está en el Método Cairós los domingos a las 17. La entrada sale 7,000 pesos, uh-huh. Creo que 4,000 para jubilados, pero hay que sacarla con bastante anticipación, porque no se consigue para el domingo siguiente. Uh-huh. La verdad, me gustó muchísimo. Otra también, y acá voy a hablar del Picadero, de una sala que a mí me gusta mucho y le tengo mucha simpatía, además, porque fue la sala donde se hizo teatro abierto. Claro. En la dictadura y sí. Que le prendieron fuego. Sí, ¿se acuerdan sí. Que está ahí en el pasaje Rauch, en Corrientes y sí, Callao? Sí. Bueno, ahí hay varias. Una es La vida extraordinaria, una obra de la que hablamos acá, que estuvo, creo que estuvo en el San Martín en su momento. Creo que estuvo en Timbre 4 también. Yo la vi en Timbre 4, seguro. Con la dirección de Mariano Tenconi Blanco y con Valeria Lois y Lorena Vega. La rompen. Sí, excelente. Yo la vi en Timbre 4, muy buena. Ah, vos la viste en Timbre sí. También. Bueno, porque yo tenía, digo, la vi que había estado en San Martín, digo, pero yo no la vi en San Martín. Está bien, entonces no estoy tan loca. Bueno, La última sesión de Freud con Luis Machín y Javier Lorenzo con la dirección de Daniel Veronese. Uh-huh. Acá, la verdad, bueno, Luis Machín también sabemos. Es un capo. Es un gran actor serio que a veces te hace reír, porque realmente puede decir las cosas más disparatadas y grotescas, serio, con esa cara impenetrable que tiene. Y acá tiene salidas donde te reís un poco a pesar de la situación, digamos, de conversación entre estos dos pioneros de la psicología, ¿no es cierto? Uh-huh. Que son Freud y Jung. Bueno, muy recomendable. Y otra obra que también viene de distintas representaciones, que hacía un tiempo que no se representaba, que yo la vi anteriormente, pero ahora vuelve, y vuelve al Picadero, es Pundonor. Es una obra escrita e interpretada por Andrea Garrote, y tiene la dirección de la misma Garrote y Rafael Spregerburg. Ay, me salió bien, nunca me sale el apellido de Spregerburg. Bueno, está los domingos a las 18 horas. Es una, no voy a decir mucho porque si no sería spoilear, pero es una profesora de sociología, una socióloga, que se reintegra a dar una clase después de mucho tiempo, es unipersonal, y tiene que explicar, tiene que introducir la filosofía de Michel Foucault. Bueno, a ver, pero empieza a desilvanar, digamos, el relato, digamos, empieza explicando a Foucault, pero empieza a desilvanar el relato por el lado de que ella va a contar por qué no estuvo, por qué estuvo de licencia durante el tiempo que no estuvo. Magistral, realmente, las dos cosas son magistrales, la clase sobre Foucault y la obra en la que está enmarcada esa clase, porque los cortes que hay en este monólogo tienen que ver con la historia personal de ella. Y la relación entre, bueno, ella y lo que pasó. Me interesa también como plan de domingo, porque ese sí. Es el horario del corchazo ese. Y bueno, te vas a ver un... Bueno, te lo vas a terminar pegando, te digo. Bueno, no tanto. Pero está muy buena, realmente está para verla. Qué bueno. Está para verla. Y quería comentarles así como de pasada, se estrenó en estos días León, una película de el dúo Papu Kuroto, director, y Andy Nachon, es una poeta, una escritora, guionista, y en este caso también colabora en la dirección. Ellos ya habían filmado otra película, un corto y demás, y tienen siempre la mirada sobre las cuestiones que tienen que ver con el mundo LGBTQ+. Acá es una historia de dos mujeres, una muere y la otra queda a cargo de León, que es el hijo biológico de su pareja. Bueno, hay todo un muy buen trabajo en la película. Si bien es un tema remanido esto de que cuando muere una de la pareja, los padres se quieren quedar, los padres biológicos de las fallecidas se quieren quedar con el nene, el padre biológico del nene también. Pero lo que es interesante es que esta mujer que queda, que no se muere, tiene que, en medio de todo eso, atravesar su propio duelo. Y generalmente cuando se cuentan esas historias, se cuentan las otras cuestiones, las luchas por, bueno, cumplir la voluntad de la finada, digamos, en contra de las voluntades de la familia que queda. Pero acá también aparece la viuda, digamos, la que queda y lo que a ella le pasa con la muerte de su compañera. Está en el Gomón, va a estar todavía, creo que algunas semanas más. La verdad que me parece interesante que la vayan a ver. Seguramente va a estar también en la plataforma Cinear Play pagando algo, porque bueno, es un estreno. Y de plataforma solamente les voy a decir, y esto es inexorable y es su destino, háganlo. Aquellos que tienen acceso a la plataforma Amazon, están en la plataforma Amazon, y acá lo miro a Nacho porque los dos salimos impactados por ver esas películas, Anatomía de una caída y La zona de interés. ¿Qué tienen en común esas dos películas? El holocausto. Sí, pero además tienen a Sandra Hüller, que es una grosa. Y Anatomía de una caída, que para mí fue una de las mejores películas de las nominadas al Oscar. Que no ganó el Oscar. No ganó el Oscar, pero además de que no ganó el Oscar, seguramente el director va a tener un futuro difícil, porque es este director que yo les conté, que les contamos con Nacho en su momento, que hizo el discurso a favor de Palestina y en contra del sionismo. Jonathan Glazer. Así que, bueno, pero las dos son dos películas inexorables. No se hagan eso de no verlas. Véanlas porque son excelentes. Susan Sarandon está militando también muchísimo. Sí, sí. Eso de Palestina. En Amazon. En Amazon. No. Las dos están en Amazon. Y de paso, los que no vieron, los que son gente muy joven, que nació después de los 70, también está incorporada en Amazon París, Texas, de Wim Wenders. Ahí está Nacho vivando. ¿Qué tenés que decir de París, Texas? Nacho, decime algo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nada, peliculón. Peliculón, y es más, la conocí en realidad por el soundtrack antes de verla. Así que, nada, está entre mi top de 10 películas favoritas. Así que, súper recomendada. Coincido. Para mí es lo mejor de Bender. Lo demás ha sido bastante desigual. Creo que Días Perfectos, la última que hizo, es un poco buena. Pero nada puede... Ese es el problema cuando uno hace de entrada una muy buena película. Sí. ¿Cómo hace después para continuar? Y yo creo que... ¿Qué sé yo? Capaz nos... ¿Sigue vivo el director? Sí. Capaz nos puede llegar a sorprender. No sé si escuché algún rumor que estaba preparando algo nuevo. Pero muy difícil, muy difícil. Es un clásico y yo creo que es un clásico de tanto del cine viejo como del moderno. Y como les digo, está entre mi top de 10 películas favoritas de toda la vida, así que mírenla si tienen la oportunidad. Excelente, excelente. Y recordemos que le tenemos mucha simpatía a Wim, porque fue el que hizo declaraciones diciendo que lo que estaba pasando en la cultura... nombró otros países también, pero dijo, lo que pasa en la Argentina, no me acuerdo la palabra que usó, pero algo así como atroz, una cosa así, hablando de lo que pasa acá. Sí, sí. Digo, tipo que está informado de lo que pasa acá. También esta semana, es columna de espectáculos, pero voy a dar lugar a mi emotividad, otro que también habló de lo que está pasando en la Argentina es Viggo Mortensen. Sí, es verdad. Amigo de este programa. Sí. Así que, bueno, esas recomendaciones... Nos estamos haciendo famosos. Claro, sí. Una mala fama. Sí. Fama. Sí. Me estaba tratando de acordar quién fue el otro actor, el actor de Poor Things. ¿Quién es el que además también dijo algo de Palestina cuando estaba entrando por la alfombra roja? No me acuerdo. Pero sí. Después uno, lo vamos a buscar. Mark Ruffalo, ahí me acordé. También dijo que pare la masacre en Palestina. Claro. Lo que pasa es que lo de Glaser fue todo el discurso dedicado a eso. Así que bueno, si tienen mucho frío, se quedan y miran estas películas que acabamos de recomendar en las plataformas. Y si no hace tanto frío, salgan. Estas recomendaciones que dimos son todas en buenos precios. El Teatro San Martín sale menos que un kilo de milanesas, sí, sí. Recuerden.